10 de la mañana con 48 minutos ya en toda la República Argentina. Seguimos haciendo radio, estamos en la Nexo. Recién pasábamos por un toquecito por Sal Si Puedes para contarte, describirte lo que iba a haber en aquella localidad del Corredor Serrano. Y ahora seguimos un poco más arriba, nos vamos hasta Agua de Oro porque allí se reedita una vez más el Festival de la Paella. Por eso del otro lado está Marcelo Tonello, quien es un poco el encargado de todo y además del turismo de aquella localidad. Marcelo, querido, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenos días, muchas gracias por este contacto. Hola Leo, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia. Bueno, ¿te hemos agarrado con el cucharón en la mano o no? Sí, más o menos. Estoy en realidad ya preparándome para ir y recibir a las autoridades, a la gente que nos va a venir a visitar estas localidades, así que en realidad me agarraste en esa, pero estuvimos desde temprano con el cucharón. Bueno, y contame algo de eso, del cucharón en la mano, de la previa, ¿de cuánto lleva preparar la paella para esta edición? Bueno, en esta edición vamos a hacer unas 1.500 porciones. Así que la preparación ha llevado casi 3 días, de todo lo que es la preparación previa de la verdura, de los mismos mariscos y de los caldos que hacen falta para después elaborar este plato que requiere que parezca simple, pero que no es tan simple. Bueno, 3 días, me ha sorprendido, no tenía ese dato. 3 días para hacer la paella gigante, ¿no? Qué laburo, ¿no? ¿Cuánta gente hay involucrada en eso, Marcelo? Hay como aproximadamente unos 10 cocineros, bueno, obviamente toda la logística de la municipalidad a disposición de ellos para digamos, colaborar con lo que haga falta, pero en principio son 10 los cocineros. En realidad 3 se van a encargar de las 3 paellas que vamos a hacer este año, es una más grande y 2 más pequeñas. Y después vienen todo su equipo, que aproximadamente, como te digo, son 10 personas. ¡Qué bárbaro! Bueno, a ver, si la gente anda dando vueltas por ahí y nos está escuchando, lo puede ir a ver en vivo y en directo, digamos, cómo se va cocinando la cosa, ¿no? Así es. A partir de las 10:30 ya habilitamos capas para que vayan a adquirir su porción de paella, que va a salir 1.500 pesos. La verdad que es un precio súper económico para lo que es la materia prima de ese plato, digamos. Y a partir de las 12:15 más o menos van a arrancar ya los cocineros a hacer algunas de las preparaciones previas y aproximadamente a la 1:15 van a estar ya listas para ellas para partir. Sí, la verdad que está bastante carito lo que son los bichitos de mar, como lo digo yo, ¿no? A ver, puntualízame, va a parecer una obviedad, pero ¿qué lleva una paella? O por lo menos así a rasgos generales, y después te voy a pedir algún secretito, ¿no? De cómo cocinarlo en casa, pero ¿qué va a llevar la paella gigante cuando nosotros vayamos a retirar la porción? Bueno, en principio lleva mariscos, los mariscos que hay son mejillones con la valva, que sería el cascaroncito, y sin valva, el tubo de calamar, que nosotros lo conocemos como la raba, tentáculos de calamar y aletas de calamar, también tiene berberechos, y algo me estoy olvidando, bueno, creo que más o menos te he dado alguna de lo que tienen en cuanto a bichos. Bueno, obviamente langostinos enteros y langostinos que le llaman gamba, que es el que viene pelado. Y además de verdura, obviamente, lo que es el marisco tiene 250 kilos. 250 kilos de eso. ¡Mami! Y verduras tienen aproximadamente unos 90 kilos de verdura, que es entre cebolla, ajo, pimiento verde, pimiento rojo. Bueno, el arroz, obviamente, que este año hemos conseguido un sponsor, que bueno, después si me dejas lo digo, si no, es importante realmente el aporte del privado para poder lograr los trabajos que hacemos en los eventos, porque cada vez, como decir, es más caro, y entonces esto hace que necesitemos también el aporte del privado. Bueno, y eso es, después se hace una preparación con un caldo, que el caldo es el secreto que me pedías. El caldo lleva una preparación de un par de horitas de cocción de verdura y se les agrega pescado también para que tenga más agua también. Qué bárbaro, qué manera. Sí, obviamente que te lo vamos a dejar de decir. ¿Y cuál es el ingrediente que más lleva tiempo cocinar, digamos, de todo lo que me has nombrado? El tentáculo de calamar y el arete de calamar, porque es como media durita y si no la cocinas bien, resulta desagradable. Y si la cocinas de más, parece un chicle. Entonces hay como que darle el punto justo. ¡Apa! ¡Qué riesgo, eh! ¡Qué presión hay para los cocineros, eh! Sí, pero bueno, son ya Hernán López, uno de los cocineros, Hernán López, Sergio Maldonado y Francisco, que son una persona que nos ha aportado la gente de Córdoba, desde la Casa de España, que nos ha ayudado a también conocer un poco más del plato. Ellos son los tres encargados de hacer esto, pero son ya avesados en este plato, así que no corremos riesgo, digamos. Qué bueno, che, y además en esta oportunidad, bueno, ya también en otras ediciones lo han hecho, pero en esta oportunidad se suman artistas importantes, ¿no? Para amenizar la jornada, para que uno vaya, se siente, no es que solamente retire la vianda y se vaya, sino que para que podamos disfrutar un día ahí en Agua de Oro. Sí, la verdad es que este año, gracias a la colaboración también de la Agencia Córdoba Turismo, la Agencia Córdoba de Deporte y la Agencia Córdoba Cultura, hemos logrado traer a algunos artistas de renombre como Rocío Carabajal, el dúo Aruma, que hace poquito ha estado, con Tinelli, y ya conocidos de acá del Corredor, el Chango Funes y DNI Folklore, que son grupos realmente reconocidos y de acá de la Sierra Chica. Claro, locales, juegan en casa los DNI Folklore. Bueno, Marcelo, a ver, ¿a quién tenemos que agradecer y demás por hacer posible el Festival de la Paella? Decimos la Agencia Córdoba Cultura, la Agencia Córdoba Turismo, al gobierno de la provincia de Córdoba, siempre, a pesar de los tiempos electorales, siempre nos colabora. Por supuesto, nuestro intendente que hace todas esas gestiones para que nosotros tengamos buena relación con todos. Y a dos hermanos, que es la empresa de arroz, que hoy este año nos está auspiciando, así que un agradecimiento a ellos también por colaborar y sumarse a esta fiesta. Bueno, Marcelo, que sea con todos los éxitos. Nos vamos a dar una vueltita por allí, por Agua de Oro esta tarde. No sé si llegamos a comer alguno de los bichitos, pero por lo menos a sentarnos a escuchar buena música. Te mando un gran abrazo y muchas gracias por este tiempo, ¿eh? Te esperamos, Diego. Un abrazo y nos estamos viendo un rato, si Dios quiere. Gracias, abrazo. Hasta allí, Marcelo Otonello, de parte de la Municipalidad de Agua de Oro, el encargado de turismo y también el encargado de la logística, la organización, también ha metido mano ahí en el gran disco de arado en Agua de Oro, en lo que tiene que ver con otra edición más del Festival de la Paella. Un Festival de la Paella que viene creciendo mucho, año tras año, cuando uno por ahí decía, che, pero acá, paella, en la Sierra Chica, irá a andar, y vaya si anda, que cada vez crece más. Le han agregado un disco de arado más, porque antes se cocinaba solamente en un solo disco gigante, que alcanzaba alrededor de entre 500 y 700 porciones. Se han animado a hacer, ahí lo decía al aire recién Marcelo, 1.500 porciones para la jornada de hoy en tres paellas gigantes, en realidad. Una paella gigante y dos discos un poco más pequeños, y 1.500 pesos la porción. Yo creo que está bien, creo que, teniendo en cuenta, como lo decía él, ¿no?, sacando el arroz, todos los otros productos que lleva una paella, es bastante caro, ¿no? Bastante carito los bichos de mar. Bueno, yo particularmente no soy mucho de eso, pero hay muchísima gente del otro lado que seguramente se vuelve loca, fascinada con estos gustitos de como yo le digo, ¿no?, bichitos de mar medio despectivamente, pero hay mucha gente que la verdad les encanta, le hace agua el paladar, ¿no? Bueno, y Roxana Carabajal, DNI Folklore, el Chango Funes, la verdad, en Agua de Oro, a partir del mediodía ya podés ir a reservar tu porción, que no es un dato menor, me dirás exagerado y demás, pero en todas las otras ediciones pasadas, A mí me tocó ser protagonista de uno, ¿no? Cerquita de, creo que caímos ese día como a las, no era tan tarde, ¿eh? 2 de la tarde creo que habíamos caído con algunos amigos y amigas que andábamos dando vuelta y ellos querían comprar y ya no había más, se habían agotado las porciones. Así que a meterle pata, apurarte, no a confiarse, ¿no? No a confiarse. Bueno, 11 de la mañana ya, che, estamos, upa, se me está pasando el rápido el programa, ¿eh? Rápido el programa. Acá la produ me hace seña como diciendo, a mí no, pero me dice, metele pata, dale. Bueno. Me retan acá, me retan en casa. Me retan en todo lado, Marta. ¿Cómo anda, Martita? No te he saludado, Martita querida. ¿Cómo anda? Qué linda que estás hoy, Marta. ¿Cómo estás pasando ese fin de largo? ¿Querés bailar un par de zambas, Marta? ¿Eh? ¿Querés que metamos zamba? Vamos a escuchar a los chicos de Orellana Luca haciendo Milagro del Tiempo.